Por allá detrás de los escarabajos viene cigarro secado con cigarros y cajitos en el rabo. Por allá detrás de los escarabajos viene cigarro secado con cigarros y cajitos en el rabo. Dice que detrás del río tiene mi tío un quisquijón al florío. Vamos a coger quisquijones, quisquijones de mi tío. ¿A que tú me tiras mi las cacas? A que tú me tiras ni las cacas y yo te tiro los cacones. Dice que detrás del río tiene mi tío un quijijón al florío. Vamos a coger quijijijijijones con el de mi tío. A que tú me tiras ni las cacas y yo te tiro los cacones. A que tú me tiras ni las cacas y yo te tiro los cacones. Tú me tiras ni las cacas. Yo te tiro los cajones. Tú me tiras ni las cacas. Tú me tiras ni las cacas y yo te tiro los cacones. Tú me...